Cherrito. Gracias. Estamos en la regional de ANSES, donde está tonada pacíficamente por Griselda Altamirano y un grupo de mujeres. Griselda, bueno, contanos un poquitito a qué se debe esta toma pacífica de la regional. Bueno, nosotros venimos ya hace varios meses, apenas asume este gobierno, planteando cuáles son los recursos que recibió ya la organización desde el gobierno anterior, cuál era nuestro trabajo, no solamente desde el punto de vista productivo, sino en las refacciones de vivienda. Bueno, tema acá en Tandil, con un déficit terrible, no solamente un déficit de vivienda porque hay mucha gente que alquila, sino también precariedad habitacional. Nosotros durante el gobierno anterior, y mirá que fue una pelea, el gobierno de Cambiemos y de Macri, logramos refaccionar en 4 años 200 viviendas, haciendo ampliaciones y demás. Charlamos con Carlos Bertola en provincia, charlamos con Pablo País a nivel nacional, entregamos varios petitorios, entre los cuales correspondía en el medio de la pandemia, también a partir de marzo, y que la vivienda también es salud, y que no solamente hacía falta bolsones de comida, sino que hacía falta resolver los hechos que se llueven, bueno, frazadas, colchones, cosas elementales que cualquier gobierno entregaría en un contexto de pandemia. El 18 de mayo entregamos varios petitorios, después hemos hecho movilizaciones, hemos estado abiertos al diálogo, y la semana pasada nos informa Carlos Bartola de la provincia que la provincia no va a mandar nada al movimiento 1 de octubre por pedido expreso de Carlos Méndez, Darío Méndez, como militante de la Cámpora, como jefe regional, no lo sabemos, porque también hace un par de semanas se le estuvo reunida a la regional con Paniagua, que es un funcionario de la provincia, que articula con los municipios, y la semana pasada ya el miércoles, jueves, la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, a la cual le habíamos entregado un listado de cerca de 200 compañeros que necesitaban asistencia para el frío y demás, que fue elevado a la provincia, Alejandra Marcieri nos informa que la provincia de Paniagua le dijo que por pedido de Méndez solamente le iban a entregar a ellos, a la Cámpora y al municipio, y no al movimiento 1 de octubre. ¿Cuál sería la razón por la cual Darío Méndez no permite que colaboren con ustedes de provincia? Y habría que preguntarle a él. Nosotros lo que le pedimos a Fernanda Roberta es que se fije el tráfico de influencias que él ejerce como jefe de la regional, y que deje claro si lo está haciendo como jefe regional, lo cual no correspondería, o lo está haciendo como militante de la Cámpora, lo que mostraría que está a partir de su función como jefe regional haciendo un uso, un tráfico de influencia, un abuso de autoridad y de poder para llevar a su organización recursos que no sería inconveniente si no frenara y pusiera palos en la rueda para que el resto de los compañeros tuviera un mejor pasar durante esta pandemia y el invierno en una de las ciudades más frías de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, nosotros entregamos un listado a cerca de 200 compañeros que corresponden solamente a integrantes de la organización que requieren ese tipo de asistencia, y él solamente entregó un listado de 35, lo cual muestra que ni siquiera ha abierto el juego a otras organizaciones que forman parte del Frente de Todos o de la UTEP, o como le quieran llamar. Así que no sabemos cuál es la intencionalidad política. Si queremos que explique y que rinda cuentas a ANSES en carácter de qué lo está haciendo, y que obviamente lo que está en discusión acá es nuevamente el clientelismo político que intenta instalar, si es una política del gobierno a nivel nacional y provincial, o si es una decisión política del Frente de Todos acá a nivel local. Y eso también tiene que quedar claro. Nosotros durante el gobierno anterior, ustedes saben que hemos tenido que pelear muchísimo, pero peleando y todo, el gobierno anterior asistía a las familias. Acá no está en discusión ni siquiera quién entrega los recursos. Lo quieren bajar a través de la municipalidad, bajen a través de la municipalidad. Lo importante es que le llegue a la gente. Acá el tema es que dicen, que se sacan fotos diciendo que les preocupa la pandemia, que les preocupa a la gente, y después por otro lado frenan los recursos para que la gente siga viviendo mal, y nosotros creemos que corresponde más que nada a una disputa político-electoral donde piensan que cuanto peor mejor. Cuanto peor viva la gente de Tandil, piensan que en algún momento van a poder ser gobierno, y la verdad que a la gente no le preocupa eso, porque muchos de los compañeros de nuestra organización, como del pueblo de Tandil también, han votado a este gobierno pensando que iba a venir de otra manera después de haber padecido 4 años de Cambiemos, y sin embargo lo que tenemos como consecuencia es que, como Tandil o el centro de la provincia nunca son un caudal de votos importante, siempre se concentra todo en el conurbano, y lo poco que podía llegar, tenemos un funcionario inescrupuloso que no tiene sensibilidad social, que frenan las cosas para que no lleguen y la gente viva mejor en este invierno. La última, Griselda, ¿hasta cuándo se van a quedar acá adentro? Tiempo indeterminado, hasta que se resuelva el conflicto político o haya una orden judicial de desalojo. ¿Y tenés la idea también de charlar con él? A ver si podés charlar por última vez o ya se terminó el diálogo con Darío. Nosotros no hablamos con Darío Méndez. Nosotros hablamos, le entregamos el petitorio a Nacho Di Vela y estamos en comunicación con Marina Moretti, que está con Roberto para garantizar que el petitorio llegue y tomarán las determinaciones que tengan que tomar. Si ellos, en vez del conflicto político, resolverlo como corresponde, preocupándose por la gente, buscan que la salida sea represiva, no va a haber ninguna diferencia entre el gobierno de Cambiemos y este gobierno, porque también el gobierno anterior, cuando manifestábamos, utilizaba la fuerza de policía a través de una orden judicial para desalojarlos y lo vimos varias veces. Entonces, si ellos hacen lo mismo, quedará en evidencia que no son nacionales ni populares y que no hay diferencia entre la criminalización de la protesta del gobierno anterior y este. Gracias, Griselda. Gracias a vos. Ahí la palabra de Griselda Altamirano, bueno, confirmando que se van a quedar dentro de la regional. Son todas mujeres, los hombres están fuera regional y se va a ir una vez que haya alguna novedad o que tengan un orden de desalojo, ¿no? Lo cierto es que está la policía, recordemos que la regional ANSES está custodiada por la Policía Federal, hay entre 5 y 6 policías federales dentro de la regional y el resto están afuera con los móviles, están armando 2 carpas afuera con bastante leña como para poder pasar la jornada por el frío, y adentro habrá unas 30, 40 mujeres junto con Griselda Altamirano. Bien, Cherrito, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.